del 1 en adelante. Voy a leerlo, ustedes me siguen con su mirada. Pasando el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decía una a otra, ¿quién no removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Hasta ahí vamos a ir haciendo algunas pausas. ¿Por qué estaban preocupadas estas mujeres? ¿Por quién iba a remover la piedra del sepulcro? Amados, vamos a estudiar punto a punto como hemos estado estudiando. En ocasiones nosotros nos preocupamos por cosas que ni siquiera hemos ya visto. Nos preocupamos por cosas de este mundo. Es normal. Pero antes de preocuparnos por esas cosas debemos ponérselas a Dios, porque Dios mueve las situaciones. En ocasiones nosotros nos preocupamos por las cuentas. Por ejemplo, que ya nos llegó la cuenta bancaria de la tarjeta de crédito. Y andamos haciendo planes en la mente, sin consultar a Dios. Andamos haciendo cómo le vamos a pagar a la tarjeta, cómo vamos a pagar la luz, cómo vamos a pagar el agua, cómo vamos a pagar la renta. Y ni siquiera le preguntamos a Dios. ¿Y eso qué causa en nosotros? Angustia. ¿Sí? Estas mujeres estaban preocupadas por quién les iba a mover la piedra. Estaban preocupadas por quién les iba a mover la piedra. Amados, Jesús ya venció en la cruz del Calvario. En este mundo tenemos aflicciones, eso es un hecho. Pero confiar, Él ha vencido al mundo. No podemos preocuparnos, aún la Escritura lo dice. Tenemos que ser prudentes en nuestros gastos, en nuestra manera de vivir, pero no preocuparnos, la Escritura lo dice, no te preocupes por el día de mañana. El día de hoy, tiene su propio afán. Asegúrame que vas a llegar a la cuenta bancaria. Asegúrame que vas a llegar a la renta. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos por hoy. Y cuando también dice que nos preocupemos por hoy, dice también que nos preocupemos primeramente por las cosas del cielo. Y todo lo demás viene por añadidura. Platicando con un hermano, un amigo, Memo, le platiqué mis gastos y mis ingresos. Y vio, decía, ay chis, pues tú haces un poquito más de gastos que yo y la verdad yo gano más. La verdad es que no, y Dios me tenga misericordia, no es vanagloria, pero de veras que Dios me ha mantenido en una vida muy, muy padre, pues. Otras personas, no tienen como iglesia, no tienen las posibilidades de invitar a un pastor, de otro lado. Dios ha sido misericordioso con nosotros. A veces no alcanzamos a ver su gracia. Por dar nombres, el donde vinieron Roberto y Gabriel, estaban bien preocupados, no sabían cómo hacerle, tuvieron que acudir a otros, a ayuda de otros pastores para poder traer a Roberto y Gabriel. Cuando Dios en su misericordia pone que la primera vez ellos vinieran, ¿qué? Aportándolo todo. ¿Sí? Ahora tenemos otras visitas y ya estamos planeando otras, pero todo es gracias a su misericordia. Por Él, porque Él lo ha distribuido así. Mucha gente se preocupa por cosas materiales. ¿Cuál es tu preocupación? Su preocupación de estas mujeres era quién les iba a mover la piedra, quién les iba a mover la roca. Las mujeres no habían entendido que Jesús les dijo una y otra vez que voy a resucitar. Voy a resucitar. Si vemos en los proverbios, Dios nos enseña una forma correcta de conducirnos en todas las cosas, en todas. La Escritura nos da paz en todo, la solución está en la Escritura, en toda nuestra forma de vivir. Vamos a ver que la Biblia nos dice ¿Y prosperarás si qué? Le dijo a Josué, ¿si qué? ¿Si cumples qué? Todo lo escrito en este libro. ¿Qué habla sobre las deudas? El libro de Proverbios. ¿Qué habla sobre ello? Que no nos endeudemos, ¿va? ¿Qué habla sobre el aval, sobre ser avales? Que no firmemos de aval. ¿Qué habla sobre la forma de hablar? Los problemas en el hogar, ¿por qué son? Los problemas en el trabajo, ¿por qué son? Muchas veces son por nuestra lengua, por nuestra forma de hablar. A veces hay veces que hablamos correctamente, pero hablamos agresiva o altaneramente. Y dice, ¿habla qué? Sumisamente. ¿Sí me explico? Habla con orden, habla con respeto. Eso habla la escritura. Si nosotros empezamos a leer la Biblia y empezamos a acoplar nuestra vida a la escritura, nuestra vida va a ser una vida próspera y abundante. Y no me refiero económicamente, sino espiritualmente. Si nuestra forma de vivir se acopla a la escritura. Por eso es que todos los días tenemos que ir paso a paso, creciendo en gracia y misericordia. Dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Cómo era Cristo? ¿Qué haría Cristo en tu lugar? ¿Qué es lo que está pasando ahorita en tu alrededor? ¿Qué es lo que te está acongojando tu vida? ¿Qué haría Cristo en ese momento? ¿Qué haría Cristo en ese momento? ¿Qué haría Cristo en el problema laboral? ¿Qué haría Cristo quizás con el problema con tus hijos? Quizás no tenemos hijos aún rebeldes, pero ¿qué haría Cristo en esos momentos? ¿Qué haría Cristo en estos momentos como padre? ¿Qué nos enseña Cristo? Disciplinar a nuestros hijos. ¿Sí? Cuidar a nuestros hijos, instruir a nuestros hijos. ¿Qué habla Cristo? ¿Cómo es Cristo? La roca que nos está estorbando muchas veces se llama ídolo. ¿Sí? ¿Qué más nos enseña aquí? Paso a paso. Cuando levantaron los ojos, el versículo 4, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, vestido de ropa blanca, y ellas se asustaron. Pero les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno el crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Cristo ha resucitado. ¿Cuál es? ¿Cuánta gente murió en las cruces? ¿Cuántos, honestamente, cuántos inocentes no habrán muerto en las cruces? Que les hayan echado la culpa de otras cosas. ¿Cuántos presuntos culpables, si han visto esa película, han oído de ella? ¿Cuántos presuntos culpables habrán existido en las cruces? Muchos inocentes que pagaron quizás porque le echaron la culpa de otras cosas. Les plantaron evidencia, ¿no? Pero no inocentes de pecado, inocentes por lo que se les culpaba, pero no inocentes de pecado. Entonces mucha gente murió en las cruces. Aún el apóstol Pedro muere crucificado de cabeza. Pero ¿saben qué es lo que avala que Cristo era Dios y que todo lo que él dijo es verdad? Y que eso es nuestro anhelo de seguirle. ¿Saben cuál es? La resurrección. El saber que Cristo no está muerto. Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Cuando nosotros muéramos carnalmente, le veremos tal cual es. Cuando esta carne sea entregada en la tierra, Jesús nos promete tener que vida juntamente con Él. Jesús ha resucitado. ¿Y sabes cuál es lo más maravilloso que ha resucitado? ¿Sabes dónde está Cristo en este momento? Sentado a la diestra del Padre. ¿Pero sabes dónde más está Cristo? En nuestros corazones, en nosotros. En los verdaderos hijos de Dios, Cristo está. Él es omnipresente. Él es el único que puede estar sentado a la diestra del Padre. Es el único lugar específico que le corresponde a Él. Pero, también está en nosotros. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque somos imitadores de Cristo Jesús. Debemos vivir como Él vivió, sabiendo que el resucitado está presente. ¿Qué pasaría si ahorita hubiera una máquina que nos peguen unas cosas en la cabeza y con un proyector pasara nuestra vida, así como en la pared? Todo lo feo que hacemos. ¿Quién se atrevería a ponerse a ese aparato? Los pensamientos que has tenido mal, las veces que has hablado mal con tus padres, las veces que has hablado mal de algún hermano y el hermano ahí sentado al lado, a ver, vamos a ver. ¿Quién se atrevería a ponérselo? Debemos estar atentos porque Él sí nos está viendo. Y todo eso que les estoy diciendo, ¿saben qué? Va a ser. Todo eso va a ser, ¿sí? Todo eso va a suceder. Cuando nosotros entreguemos cuentas a Dios, dice que toda nuestra vida va a ser revelada en nosotros. Toda nuestra vida va a ser revelada en nuestra misma presencia, en nuestra misma iniquidad. Entonces, hay que estar intentando y rogando a Dios que Él ponga en nosotros el querer como el hacer, que Él sea quien es glorificado, que Él sea el resucitado en nosotros, ¿sí? Que Él sea el resucitado en nosotros. ¿Qué más dice? Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro porque con un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Dice después, y después de haber resucitado muy temprano, al primer día de la semana, Jesús se le apareció primero a María Magdalena, de la que habían echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. Amados, el que nosotros digamos que creemos en Jesús no avala que realmente creamos en Jesús. ¿A qué me refiero? Y vamos a hablar de la fe más adelante. ¿A qué me refiero? ¿Qué dice la Escritura? ¿Aún los demonios qué? Creen y tiemblan. ¿La gente tiene fe o no tiene fe? Tiene una fe errada. ¿La fe tiene algún poder? ¿Un cierto aspecto? Pues la fe tiene algún poder, no sé. Eso es una marca distintiva. Mucha gente tiene fe y los demonios utilizan esa fe para darles su milagro. Ven y recibe tu milagro, ¿ah? ¿Qué es lo que quieres? ¿Prosperidad económica? Men, ¿tienes fe? Mucha gente prospera económicamente. Mucha gente sana por medio de alguna fe. Hay gente que tiene mucha fe y se va caminando con los brujos y sanan. ¿Por qué? Porque es una fe engañosa. ¿Sí? Y mucha gente dice, es que sí creo en Dios. Muchos de los que van con los brujos dicen, sí creo en Dios, pero a mí el brujo me ayudó. La fe genuina nos hace ser imitadores de Cristo, vivir como Cristo anduvo, ser limpiados y ser examinados por su gracia y verdad. La fe genuina se refleja en una vida que imita a Cristo. ¿Tienes fe? Ahora me pregunto yo, ¿tengo fe? ¿Tenemos fe? ¿Cómo tenemos que vivir delante de Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿El resucitado? ¿El que movió esa piedra? ¿El que venció aún a la misma muerte? ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo utilizamos a Dios? ¿O dejamos que Dios nos utilice? Son términos muy diferentes. Hay gente que quiere, no lo va a hacer, que quiere ¿qué? Utilizar a Dios. Hay gente que quiere provocar a Dios y quiere que su voluntad sea cumplida. Y Dios no cumple berrinches. ¿Han escuchado este tipo de comentarios? A ver, si Dios existe, que caiga un rayo. Que caiga un rayo. ¿Eso qué se llama? Ay, sí, ay, imagínense eso, ay, lo voy a comprobar que existo. Dios no va a cumplir berrinches. Si un bebé, van en aurrera, y si un bebé quiere un juguete y se tira al piso y empieza a patalear y a llorar y a tirar todo lo de los stands, ay, sí hay que comprarle el juguete. ¿Sí? Es la misma actitud. Ay, si Dios existe, que caiga un rayo. Dios no cumple berrinches. Si algún hijo dice eso, pues va a recibir su dosis de sintolín. Tuve el atrevimiento cuando recién empezamos y de mala manera, no entiendo de mala manera, pero yo decía, cuando empezamos a ir a la célula, yo decía, no, pues sí, sí es cierto que Dios cambia, pues va a dejar de tomar, ¿eh? Sí es cierto, voy a seguir yendo, si no, pues ya. Y yo pienso que ahí Dios, no tanto como, porque tú dijiste no, pero para glorificarse en la llega el fin de semana y él abrió el refri para sacar unas cervezas. Fuimos un jueves, eso fue un sábado, llegó del trabajo y yo tenía hora, ¿no? Y la sacó para tirar. Y yo dije, no, pues, y de ahí para acá. Estuvo dentro de sus planes, ¿verdad? Sí. Pero eso era algo que tenía que marcar también la diferencia de que Cristo estaba obrando en la vida de él, más que un berrinche. Bueno, dice, continuamos con el versículo, pero en lugar de leer la versión como la menciona Marcos, vamos a entrar a Lucas 24:13. Si ustedes ven, da muy breve sobre los dos discípulos que se los encuentra camino a Emaús. ¿Sí? 24 del 13 en adelante. Ustedes pueden leerlo en su casa. Yo les voy a dar rápidamente una remembranza de lo que habla. Y ustedes pueden leerlo en su casa porque vamos a tocar algunos puntos. Habla de que dos discípulos iban caminando camino a Emaús y se les acerca un hombre, ¿verdad? Y les pregunta, ¿por qué están tristes? Ellos le dicen, ay. ¿Qué acaso no has escuchado lo que le ha padecido el Cristo? Estamos tristes porque nosotros creíamos que él era el Mesías, pero hoy está muerto, ya 3 días. Algunos dicen, estoy parafraseando la escritura, pero a grandes rasgos, algunos dicen que él iba a resucitar. Aún incluso hay mujeres que dicen que entraron al sepulcro y no lo vieron. Y hasta algunos de nosotros, Pedro y Juan, algunos de nosotros dicen que la tumba está vacía, pero nosotros no la hemos visto. El forastero les dice, oh insensatos y tardos, para creer que no habéis escuchado a Moisés y los profetas. Les va contando cosas maravillosas. Al momento de que parte el pan, sus ojos son abiertos y ven que es Jesús y en ese momento desaparece. Vamos a estudiar algunos puntos de esta lección. Viendo de la resurrección de Cristo, que es el tema que estamos tocando, la resurrección de Cristo, cómo Cristo se manifiesta y cómo Cristo reveló a sus discípulos y a nosotros la resurrección, la importancia de creer que Él está vivo. Cristo fue crucificado y nos atribuye en la crucifixión muchos puntos, la justificación, la regeneración, el nuevo nacimiento, la reconciliación. La sustitución y otros, su amor. Pero nada de esto fuese posible sin la certificación. Fernando podrá quizás entender un poquito más, Tony, que trabajan en empresas, que si no está la firma del encargado para salir algún producto, si el producto sale sin esa firma, ¿qué pasa? ¿Los pueden acusar de robo? Quizás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hace falta la certificación del encargado. Entonces, es muy importante que en las cosas haya una certificación. ¿Sí? Y Jesús certifica que Él es Dios, que todo lo que pasó en la cruz es cierto mediante su resurrección. Les decía, mucha gente murió. Y para concluir este ejemplo, pero el único que resucitó fue Cristo. Hay muchos presuntos inocentes en la antigüedad, muchos crucificados que aunque eran culpables de pecado, pero no eran culpables por lo que se les sentenció, murieron. Pero ninguno resucitó. Aún los mismos profetas, ¿quién resucitó de entre los profetas? Ninguno resucitó de entre los profetas. El único que venció la muerte fue Cristo. Y es el único que promete darnos vida eterna. Jesús podía haber mandado una legión de ángeles y esto hubiera sido maravilloso también, porque Él es Dios. Pero ¿cómo nosotros estaríamos certificados de tener vida eterna si Él nunca resucitó? Hay gente que cree que la vida termina. O sea, sí, todo esto pasó porque Él era Dios, Él era una deidad, pero todos los demás son, ¿qué? Mortales. Hay gente que cree en los dioses, como en la mitología griega, creían en dioses, pero creían que todos los demás eran mortales, que va a llegar el momento en donde desaparecerán. O decir, sí, es un dios, pero vamos a estar resucitando constantemente en animales, en cosas. ¿Me explico? Entonces la resurrección certifica que hay una vida eterna, certifica que la cruz es verdad, que todo lo que pasa en la cruz es nuestro por la fe. ¿Qué más nos está hablando aquí? Versículo 24:16. No lo reconocen. Jesús a veces cierra nuestros ojos en sus promesas. 16. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Pudimos ver a través de la lectura de Marcos, los apóstoles entendían quién era Dios. ¿Ustedes qué creen? ¿Entendían quién era Jesús? ¿A qué había venido Jesús? No es hasta el momento en que resucita que sus ojos son abiertos, de todos los apóstoles. ¿Qué esperaban de Jesús? ¿Cómo veían a Jesús? ¿Como qué? Como un militar. Alguien que les iba a dar la victoria. Como un Pancho Villa. Veían y creían que él era el que les iba a dar un poder político. ¿Cuánta gente hoy en día cree que Dios es un político? Algunos conocerán, hay un pastor, apóstol, profeta, evangelista, chicharachero y sobrenombres demás, de Guadalajara, que él cree, incluso cuando le dije que Jesús tenía que venir, empezó a alardear y empezó a hacer burla de que Jesús iba a regresar, y él cree que Jesús no va a regresar hasta que los cristianos estén en los puestos políticos de todo el mundo. Que los cristianos gobiernen el mundo y que todos los demás estén abajo. Es lo mismo que creían los apóstoles. Es lo mismo que ellos creían, que iban a ser un poder político. ¿Sí? Y es lo que ellos creen. Hoy en día eso se cree y eso se llama el reino ahora. No sé si lo han escuchado. El reino ahora, la lluvia tardía. Todo eso significa. Amados, Cristo Jesús no vino a gobernar a este mundo. Porque este mundo, ¿qué dice? Es su enemigo. ¿Sí? Este mundo es enemigo de Cristo, es enemigo de Dios. Las cosas de este mundo hablan mal de Jesús. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Este mundo no nos pertenece. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? Nuestros ojos tienen que ser abiertos, amados. Nuestros ojos tienen que ser abiertos. Nuestro enfoque tiene que ser Cristo y este resucitado. Tiene que ser Cristo, su vida, su obra maestra en la cruz del Calvario. Tiene que ser Cristo Jesús, nuestro anhelo cotidiano. ¿Qué te levantas? ¿Qué es lo que pides al amanecer? Nuestros ojos tienen que ser abiertos. Regresando a la piedra, mucha gente está preocupada por las cosas de este mundo, pero nuestros ojos solamente van a ser abiertos si Él decide que se abran. ¿Quién de nosotros decidió tener vista? ¿Quién? En lo natural. ¿Por qué vemos? Por gracia. ¿Qué ciego ha decidido ser ciego? ¿Por qué son ciegos? Por voluntad de Dios. En lo natural, ¿quién ha decidido nacer? ¿Quién sabe? Ay, yo voy a nacer. ¿Nadie? ¿Recuerdan? Había una película muy vieja, no sé si los más jóvenes la han visto, que se llamaba Mira quién habla. Que van ahí los peleándose al... Los primeritos. No, yo quiero primero. No es verdad. ¿Sí me explico? Solamente por gracia Dios decidió quién de nosotros naciera. Ahora, amados, tenemos que aprender a ver con los ojos espirituales. 17. Una tristeza notable. Él les dijo... ¿Qué discusiones son estas que tienen entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. El cristiano, ¿cómo debe de estar? ¿Cómo debe ser el carácter de un cristiano nacido de nuevo? ¿Cómo? Feliz. Y gozoso. ¿Saben cómo morían los primeros cristianos del primer siglo? Los padres de la fe, muchos de ellos. ¿Saben cómo morían? Cantando. Recitando salmos. Estaban, imagínense. Yo, a mí se me hace increíble que estén en una hoguera. ¿Se han quemado un dedo? ¿Alguien? Quizás. ¿Qué tal? ¿Duele? Imagínense. Los empezaban a quemar. Y empezaban a recitar el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando, en los problemas? ¡Ay! ¡Auxilio! ¿Sí o no? Muchos cristianos iban caminando y iban cantando. La iglesia sigue caminando. Sigue caminando. Sigue caminando. Y caían a los barrancos. Todos, unos amarrados al otro. Y iban cantando y glorificando a Dios. El gozo, cuando realmente nuestra confianza está en Cristo Jesús, nuestra muerte es una ganancia. Uy, qué fuerte. Pero nuestra muerte es una ganancia. A mí me duele mucho ver familia que yo amo, que dice tener fe en Dios, que está preocupadísima por la vida. Preocupadísima por la vida. Ay, está enfermo fulanito. Ay, Dios no lo conceda mucho tiempo más. Pues sí, Dios tenga bien eso, pero si Él se va, pues gloria a Dios, porque va a estar muchísimo mejor. Y la gente tiene esa hambre de estar aquí. ¡Qué bueno tiene este mundo! Díganme algo bueno que tenga este mundo. Yo platicando con mi esposa, le decía, pues, otro. Y ella me decía, pues sí, está bonito tener otro, pero ya pensar y traerlo a este mundo así, me da mucha tristeza, me decía ella. Pensar que el mundo cada vez está peor, que la legalización de las drogas está a punto de suceder. Que la destrucción de las familias está también a punto de suceder. Que el mandato, fíjense, va a ser un mandato, que se les enseñe a los niños a decidir qué es lo que ellos quieren ser, hombre o mujer, va a ser un mandato. Así, con todas esas cosas, ¿crees que quiero traer otra pobre criatura a este mundo? Así, si ya me gustaría irme a mí con todos mis chilpayatitos. Pero amados, mucha gente está tan aferrada a este mundo. ¿Qué bueno hay en este mundo? No hay nada bueno en este mundo. Nuestro objetivo tiene que ser el cielo y tener tesoros en el cielo. ¿Cuánto? Bueno, al menos yo regreso a la secundaria en mi mente. A veces regreso a la secundaria cuando me encuentro a alguno de mis compañeros por internet. Y recuerdo como si hubiera sido ayer. No se me hace tanto tiempo. ¿O cuántos de nosotros vemos a nuestros hijos chiquitos? Y ya los vemos grandes, ¿y qué decimos? ¿Cómo se nos ha ido el tiempo? Que, ay, ya tiene 6 años, ya tiene 4, ¿no? Todavía me acuerdo cuando andaba chiquitillo, cuando andaba ahí dando lata. Y se nos va así el tiempo. La escritura así lo dice. La vida es como la hoja del árbol. Como la hierba del campo, perdón, que hoy es y mañana perece. La vida es un santiamén. Entonces, Jesús les pregunta, ¿por qué están tristes? El cristiano tiene que estar gozoso. ¿Qué más nos enseña esta palabra? El 21. ¿Sí? Lucas 24, 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Rápido, regreso al punto. Jesús no es un rey político. Jesús no nos va a dar la victoria en nuestros problemas financieros. Jesús no está interesado. Perdóname. Dios no está interesado en tu economía. Él te provee de lo necesario. Y eso es, perdón, pero esa es nuestra labor. El que no trabaje, que no coma. El que no estudie, se va, que no progrese. Eso es actividad humana de este mundo. ¿Pueden decirme ustedes dónde dice Dios que te va a ir subiendo de puesto y que no? Eso es por gracia y algunos tienen esa gracia delante de Dios. Y Dios te da sabiduría, te da inteligencia y te provee tus recursos necesarios, de tu capacidad para prosperar. Pero eso es cosa de qué. Perdóname, es cosa de este mundo. Y Dios te va a enseñar a administrar tu dinero. Eso es punto y aparte. Dios te va a enseñar a proveer lo necesario. Dios te va a enseñar aún a disfrutar lo que tienes. Tengo familia que es muy adinerada, muy, muy adinerada. Uno de mis familiares es banquero. No nos habla. Si me secuestran así, no, mátalo. Son banqueros. Uno de ellos es banquero. Y uno de sus hijos, cuando mi tío tuvo un paro cardíaco, fuimos a visitarle. ¿Cómo estás, tío? Y su hijo, ¿qué creen que dijo? No, pues estoy en Acapulco con mi novia. Pues si se muere y me hablan. ¿Cómo ven esa actitud? ¿De qué le sirvió tanto dinero? Los mejores colegios, el Tec de Monterrey, 2 veces, porque bueno, buen estudiante, 2 veces en el Tec de Monterrey. Sus viajes a otros países, ¿de qué le sirvió todo esto? ¿Qué características, qué relación hay con su hijo? ¿Qué harían una persona sin Cristo, pero una persona humilde, que tenga una buena enseñanza de sus padres? Pues aunque esté en Acapulco, aunque nunca lo haya visto, aunque apenas vaya a ser la primera vez, ¿qué hace uno? Se regresa por amor a su padre. Dios no está preocupado en las cosas de este mundo. Carlos Slim no es cristiano y es un hombre muy próspero y muy rico. Entonces, Dios está preocupado en proveernos riqueza espiritual. La riqueza espiritual abarca primeramente tu vida personal con Dios, lo que Dios está transformando en ti. Primeramente la salvación, hasta lo decimos, ¿va? La salvación, ¿qué es? personal. La salvación es personal. Dios te va a proveer de una relación, primeramente con Dios. Te va a empezar a moldear tu carácter. Si eres grosero, ¿qué va a hacer Dios? Va a tratar contigo. Si eres borracho, ¿qué va a hacer Dios? Va a tratar contigo. Si eres chismoso, ¿qué va a hacer Dios? Va a tratar contigo. Si eres adúltero, ¿qué va a hacer Dios? Va a tratar contigo. La primera relación que Dios tiene es personal. La primera riqueza espiritual es saber que eso que tú mismo sabes que está mal, ¿qué? Ha sido cambiado, ha sido moldeado. Tocando el ejemplo que quedaban, porque ustedes lo daban. Ahora, ¿cómo te sientes el saber que no eres alcohólico? Que no eres borrachito. Humanamente, ¿cómo te sientes? ¿Bien? Tienes, y fíjense lo que atribuye eso. Dios transforma esa vida. ¿Y ahora cómo es la vida después de ese cambio? ¿Cómo es tu vida con tu familia sin ese atributo del alcohol? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Con tu familia? ¿Con tu casa? ¿Cómo es? ¿Mejor? ¿Sí me explico? Dios nos va quitando. Entonces, la primer joya del reino espiritual es personal. Y la segunda joya es, ¿qué? Familiar. La segunda joya, cuando Dios se revela a nosotros como el verdadero rey, es familiar. Todos nuestros propósitos humanos, son a la familia. Y Dios nos provee y nos promete que si estamos bien con Dios, Él cuidará nuestra familia. Si seguimos las instrucciones de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia respecto a los hijos? Honren a su padre y a su madre. ¿Y qué? Y serán de larga vida. ¿Qué dice sobre los padres hacia los hijos? Instruye al niño en su camino. ¿Y qué? Entonces, son promesas, no mías, son de Dios. Y eso es una joya, ¿qué? Familiar. Y el tercer punto, perdóname, yo sé que hay gente aquí que ama a sus hermanos, perdóname, yo sé que hay gente que ama a sus padres, que ama a sus primos, que ama a sus tíos, pero esa familia, aunque tenemos que honrar a los padres y cuidar y velar por ellos si llegan a una edad senil, tenemos que hacerlo, pero perdóname, la segunda familia más importante que tienes es la familia de Cristo. La familia de Cristo es la tercer joya que Dios te da cuando, ¿qué? Cuando tus ojos son abiertos. ¿Por qué digo que la familia en la iglesia? Cuando nosotros empezamos realmente a tener una familia eclesial, cuando realmente entendemos que nuestra familia son los de la iglesia, nuestra vida también empieza a ser transformada. ¿Por qué? Porque empezamos a compartir nuestros gustos, nuestras necesidades y nuestros problemas. Empezamos a compartir nuestro gozo. Y nos volvemos realmente una familia. ¿A quién de ustedes no le gusta estar con sus amigos? La verdad. ¿Sí les gusta? Por ejemplo, cuando van a jugar fútbol, ¿no les gusta compartir esos momentos? ¿Sí? O a ver una película, ¿no les gusta ir con sus amigos, con sus amigas? A tomar un café. Muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay una relación. Y ahora mayormente con los de la familia de la fe, en un ambiente meramente, ¿qué? Espiritual, como familia. Como familia. Jesús viene a darnos un reino, ¿qué? Espiritual. Y esto que quede bien claro, espiritual. Su reino no es de este mundo. Él no era el Mesías que los judíos tenían como un rey político. Él no viene a hacerte rico. Viene a darte las capacidades para que tú, ¿qué? Trabajes. Para que tú, ¿qué? Te esfuerces. Y si está dentro de su gracia, Él te va a hacer prosperar. Si está dentro de sus planes, dentro de su soberanía, dentro de lo que tú has de hacer en este mundo. Pero hay mucha gente, perdóname, que tiene más capacidades que muchos de nosotros aquí. Mucha gente. Y mucha gente de ellos puede que suba más. Nos duela o no nos duela. Para muestra, el mismo ejemplo que les daba. Muchos quisiéramos tener el dinero de Carlos Slim. Pero es un hombre que ha prosperado porque Dios le ha dado sabiduría. Y no es cristiano. Entonces, pero la diferencia de él, que nuestra verdadera joya es eterna. Es eterna. 24, 26. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron, tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Jesús fue profetizado desde la antigüedad. ¿Recuerdan que les había dicho la semana pasada que íbamos a ver de la fe? ¿Sí? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Hablamos de la fe al principio y vamos a concluir con la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Ustedes qué creen que es la fe? Pues confianza en Cristo. Confianza en Cristo. Pase lo que pase, confianza en Cristo. ¿De qué hablaba la Escritura desde el principio hasta el final? ¿Por qué creen que los que están en el libro o en la lista de los héroes de la fe, Hebreos 11, están ahí? Vamos a estudiar algunos de ellos. Ustedes pueden verlo en Hebreos 6, 11, perdón, Hebreos 11, hacia adelante. Vamos a si alguien puede leer Hebreos 11, 6 nada más, y voy a tratar. Sí. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe se manifiesta en toda la Escritura. Abel. Dice que Abel dio una mejor ofrenda que su hermano. ¿Por qué Abel da una mejor ofrenda? ¿Por qué creen? ¿Qué es lo que dio Abel? Díganme ustedes, ¿qué es lo que dio Abel? ¿Sí recuerdan la ofrenda de Caín y Abel? ¿Caín qué da? Como que la sobra, no recuerdo bien. Caín da las mejores, sí da las mejores hierbas, las mejores cosechas de la tierra. Pero Abel da el mejor cordero. ¿Sí? En otras ocasiones, en la historia, mucha gente ofrecía frutas y Dios las recibía. Pero ¿por qué se agradó más en la ofrenda de Abel? Porque Abel, por fe, escúchenme bien, por fe dio a Cristo. He aquí el Cordero, ¿qué? De Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Qué dio Abel? Dio a Cristo. Abel vio a Cristo manifestado en el Cordero. ¿Cómo? No lo sé. Por fe. Ellos no lo entendían. Ellos decían, es que tiene que ser un corderito sacrificado. ¿Cuál? El mejor. El mejor cordero. Abel da a Cristo en ese sacrificio. Noé. Noé, ¿por qué está en la lista de la fe? ¿Qué hizo Noé? ¿Qué hizo Noé? No era diferente a los demás. No era diferente a los demás. Dios tuvo misericordia de Noé. Porque al fin y al cabo, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué? ¿Cómo está el hombre? Muerto en sus delitos y pecados. Noé era igual que los demás, pero Noé, Dios tuvo misericordia de Noé. ¿Qué hizo Noé por fe? Construyó el arca. Pero aún todos en contra de él, tuvo fe en lo que Dios le había dicho. O sea, creyó lo que Dios le había dicho. Creyó lo que Dios le había dicho. ¿Creemos nosotros, creemos lo que Dios nos ha dicho? O a veces Ojo, porque yo creo que la situación de Noé era mucho más difícil que la de nosotros. No estoy hablando de un sacrificio que nos muéramos, que vayamos a la muerte, no. Simplemente la obediencia es bien difícil si Cristo no está en nosotros. Es bien difícil obedecer. Es bien difícil creerle a Dios. Es bien difícil, perdónenme, pero es bien difícil el simple hecho de decir, no me endeudo. No sé ustedes, a lo mejor para mí es bien difícil eso. ¿Y la escritura qué dice sobre las deudas? Recuérdenme, ¿qué dice sobre las deudas? Que no nos endeudemos. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos endeudamos. ¿Es difícil? Es difícil. Pero solo por su gracia, su amor y misericordia, nuestras vidas serán ¿qué? Transformadas. Nuestra responsabilidad es estar buscando de Dios. Estar buscando de Dios. ¿Qué más? ¿Qué otro personaje o qué otro héroe de la fe aparece? Abraham. ¿Qué hizo Abraham? ¿Cuál fue el acto más grande de fe de Abraham? Su hijo. ¿Qué representa esto? La confianza en Dios. ¿Qué más? ¿Qué dijo Abraham? Escuchen bien la escritura. La voy a citar. ¿Qué dijo Abraham cuando fueron? ¿Dios qué? Proverá. ¿Y qué hizo Dios? Proveyó. ¿Cuántas veces decimos que Dios proveerá, pero manipulamos todas las situaciones? Apenas tenemos algún enfermo y mucha gente corre al Todopoderoso Monte de Piedad. ¿Sí o no? Corren y le piden prestado al hermano, al primo. Espérate, faltan 2 meses para eso. Faltan 15 días y ya estás todo preocupado, peleándote con el esposo, con la esposa. ¿Por qué? Porque pues ya viene este gasto, ya viene esta situación y no tenemos dinero. O está enfermo y en lugar primero de inclinar rodilla o llevarlo al doctor orando, Señor, ten misericordia, mira, estamos pensando, ¿y qué tendrá? Y ay, y no sé. Y decimos que tenemos Y tenemos fe. Así es. y estamos. Así es. Ni siquiera hay veces que cuando tenemos un hijo muy enfermo, ¿qué pasa? Ni de Dios nos acordamos. Tenemos al hijo bien enfermo. Ay, no, hay que llevarlo al doctor. ¿Y cuál doctor? ¿Y qué tendrá? ¿Y cómo te duele? ¿Y Dios? ¿Cuál será el mejor? Dicen. ¿Quién me recomienda a uno que sea mejor? Así es. ¿Y Dios? Bien, gracias, ¿no? Cuando lo primero que tenemos que hacer, yo no digo que te vayas a la iglesia y que le hables a los hermanos, ay hermano, no, o sea, hay que ser sabios también. Puedes ir en tu carro y ¿qué puedes ir haciendo? Orando a Dios. Pidiendo siempre primero su voluntad. Así es, su voluntad y misericordia, ¿no? Señor, ayuda a mi hijo, dame paz, estoy preocupado, estoy preocupada, estoy triste, Señor, ayúdame. Pero ¿qué es lo que es? No, se nos olvida. Abraham tuvo fe y tanta fe que dijo, Dios proveerá. Abraham no sabía si el cuchillo se iba a derretir. No lo sabía. No sabía si un ángel, lo que pasó, le iba a detener la mano. No sabía si se iba a romper el cuchillo. No sabía si su hijo no iba a morir. O quizás iba a resucitar. No sabía cómo iban a hacer las cosas. Así, obedeció. Lo único que sí es que Abraham tuvo fe que Dios haría lo mejor, que Dios proveería. ¿Crees en las provisiones de Dios? ¿Crees realmente que Dios es tu proveedor? ¿Qué más habla de respecto a la fe? Moisés, ¿qué hizo Moisés? ¿Cómo Moisés se representa en la fe? ¿Qué acto de fe tuvo Moisés? Y hará el pueblo. En lo de la vara. La vara. El acto, fíjense que el acto más grande de fe de Moisés fue la Pascua. Era algo que bien sencillo. ¿Qué era más sencillo, honestamente? Cocer unos cabritos, quedarte en tu casa con hierbas amargas o poner una vara y que el mar se abriera. ¿Qué era más fácil creer? Pues me quedo aquí en mi casa, ¿no? O sea, el acto más grande de fe. La fe no, a veces la fe no quiere decir que sean cosas extraorbitantes, cosas así bien asombrosas. ¿La fe qué? ¿La fe qué? Muchas veces son cosas pequeñas. Pero esas cosas pequeñas tienen una gran importancia. ¿Qué fue más recordado? ¿O qué es más exaltado aún en toda la escritura? ¿Qué se recordaba más? ¿Que Moisés había abierto el mar? ¿Que había habido plagas? ¿O que se celebraba una Pascua? ¿Qué era lo más renombrado de Moisés? La Pascua. Hasta se celebraba. Todo lo que Moisés hacía se celebraba como en la Pascua. ¿Y qué significaba la Pascua? ¿Qué significa la Pascua? La muerte de Cristo. ¿Había qué en la Pascua? ¿Había qué? Vino y pan. Y un cordero que se mataba. En la cena del Señor sigue habiendo pan y sigue habiendo vino. Pero ya no hay hierbas amargas y ya no hay corderos. ¿Por qué? Porque las hierbas amargas Él las llevó en la cruz. Y el cordero ya fue crucificado. Moisés tuvo fe. Moisés no entró a la tierra prometida. Moisés no entró. Entonces, ¿qué clase de fe es esa? Muchos dirán. Pues todo lo que hizo para no entrar. ¿Cuántos podrán decir, todo lo que has hecho? Por ejemplo, alguien que estudia mucho. Todo lo que estudiaste. Mujeres, ¿no? Por lo peculiar. Todo lo que estudiaste para quedarte a cuidar niños. Pues por favor, o sea, dirían por ahí, ¿verdad? ¿Por qué no eres una mujer normal? La fe en Dios, la fe en Dios nos muestra que todo eso del estudio no es más grande que el cuidar a tus hijos. La fe en Dios nos muestra que qué gran virtud tienen las mujeres de cuidar a los hijos. Y no es cosa fácil. No es cosa fácil. Hombres que trabajamos, ¿cuántas veces llegamos? Y a los 15 minutos de que llegamos, de que los niños están bien traviesos, ¿cómo nos ponen cuando llegamos del trabajo? O cuando descansamos, ¿verdad? Que estamos frescos. ¿Cuánto tiempo tardan los niños para que... ¿Me explico? Dios muestra su gracia y su amor en cosas pequeñas, pero cosas que sean en obediencia a Dios. ¿Cómo más muestra Dios la fe? Barak liberó al pueblo. Sansón reconoció que su fuerza no venía de su cabello. Reconoce que su fuerza viene de Dios. Todo lo que tú tienes, aunque, como te lo digo, Dios te da cualidades para progresar, pero aún el que tú progreses, ¿qué? Viene de Dios. Aún el que tú progreses viene de Dios. Aunque tus hijos sean buenos, que sean cristianos, ¿qué? Proviene de Dios. ¿Qué más? Sansón, David y Goliat. David y Goliat, aquí vamos a ver el punto último, el final punto de este tema. ¿Qué hizo David? Lo vimos la semana pasada. ¿Qué hizo David? Venció a Goliat. ¿Cuál es el problema más grande de la humanidad? El problema más grave de la humanidad en general. ¿Cuál creen ustedes que sea? La creen autosuficientes. Que se creen autosuficientes. ¿Qué más? ¿Habrá gente que se crea autosuficiente que pueda cambiar esa idea? ¿Que pueda empezar a depender quizás de alguien? Puede haber alguien que crea en ello. ¿La enfermedad? ¿Creen que sea un problema grave para la humanidad? ¿El cáncer? ¿Los sicarios? ¿Creen que sea un problema grave para la humanidad? Son problemas graves. ¿La escasez económica? ¿Creen que sean problemas graves? Claro. Pero el mayor problema que nadie puede vencer es la muerte. Jesús venció la muerte y nos promete tener vida eterna en Cristo Jesús. Nos promete tener vida eterna en Cristo Jesús. Amados, tu mayor problema no se llama cáncer, no se llama sida, no se llama escasez económica, no se llama trabajo, no se llama familia. El mayor problema se llama muerte. Y Jesús la venció en la cruz del Calvario. Y nos promete tener vida eterna. La gente aún lo dice. Mientras hay vida, ¿qué? Hay esperanza. Y nuestra esperanza es eterna. Nuestra esperanza es eterna. Entonces, ¿cómo debiéramos estar siempre? Sonrientes. Esperanzados. Teniendo fe. ¿En quién? En quien venció la muerte. En Cristo Jesús. Tus problemas. Perdóname, yo sé que puedo llegar a ser quizás ofensivo. Pero tus problemas son tan pequeños. Porque el mayor problema es la muerte. Y Jesús ya la venció. ¿Qué preferirían ustedes? Le voy a hacer una pregunta fuerte. ¿Caer en una ruina económica? Fuerte. Que tuvieran que vender casa, carros, estéreo, tele. O que todos tus hijos murieran. ¿Qué prefieres? Ni modo, empiezo de cero, le echo ganas y ¿qué? Me voy para arriba. Y ahora tengo más para echarle ganas y salir aún más fuerte. Y más esperanza para salir adelante. Pero mientras que haya vida, hay esperanza. ¿Qué preferirían ustedes? Habrá quienes digan, no, pues es que está de pensarse. Habrá quienes lo digan. Pero ¿con qué comparas la vida? ¿Cuánta gente, viendo el otro punto, ha perdido todo por mantener con vida a sus familias? En una ocasión me encontré a un gasero y me decía, ¿dónde vas? Bueno, vamos a Villidalgo. O sea, yo vivía en México y compraba ropa. Tenía 3 locales de ropa en el centro. Y me iba muy bien. No sé por qué me lo platicó. Y tenía 3 locales en el centro y dice que tenía 2 casas. Y lo vi de gasero y dije, este me está berbeando, ¿no? Y abrazó a mi niño y se me hizo raro. Y así como que Baruch estaba más pequeñito. Y se le salieron unas lágrimas. Dije, ay, está loco. Y me dice, no, perdón, es que me recordó a mi hijo. Mi hijo murió más o menos a su edad, como a los 6 años. Tenía cáncer y lo perdimos todo. Y aún así se fue. Amados, nosotros tenemos vida eterna. Nos va a doler hasta el alma, hasta el hueso, lo más profundo nos va a doler. Pero ¿saben algo? La muerte fue derrotada. Y si hoy uno de nuestros hijos muere, ¿tenemos la esperanza de qué? De verlos más allá. La gente no tiene esperanza de ver a sus seres amados más allá. Creen y dicen muchos de ellos, oh, pues sí, se fue al cielo. ¿Y a dónde te vas a ir cuando mueras? Uy, pues yo quisiera ir al cielo. Otros dicen, solamente Dios sabe. Y otros tantos cínicamente dicen, no, pues así como yo me he portado, pues me voy a ir al infierno. Pero en Cristo Jesús, Él nos ha dado vida eterna. ¿Qué más le puedes pedir a Dios? ¿Qué más le puedes pedir aparte de la vida? Dime una sola cosa que valga más que tu vida, ya independientemente de tus hijos, que tu vida. Una sola cosa. Tus hijos, si no tienes vida, ¿cómo disfrutas a tus hijos? O sea, por eso digo tu vida. Y no caer en el, ay, ámate. No, no, no. ¿Qué es más importante que tu vida? Muchos dirán, la de mis hijos. Ok, te quitamos la vida. ¿Cómo valoras a tus hijos? ¿Cómo los valoras si no tienes vida? ¿Tu trabajo? ¿Cómo vas a trabajar si no tienes vida? ¿Tu esposa? ¿Cómo vas a disfrutar a tu esposa, a tu esposo, si no tienes vida? El mayor regalo que Dios te ha dado es tener vida y vida eterna. Jesús resucitó y venció la vida, venció la muerte, perdón, para darnos vida eterna. ¿Qué decía una vez más, si gustan leer por último Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Creemos en Dios, amados, creamos en Dios. Y el galardón más grande que nos va a dar no es una casa en el cielo, porque dice que vamos a habitar en el mismo palacio del rey. No voy a vivir fuera en una casita ahí. No, la escritura dice, no sé cómo sea, es una expresión, pero dice que donde él está, yo estaré. Si él está en el palacio, yo estaré en el palacio. Eso es lo de menos. Lo más grandioso es que estaremos juntamente con él, viviendo eternamente. Es galardonador de los que creen, de los que le buscan. El galardón más grande es que hoy podemos disfrutar y gozarnos de la vida eterna. Disfruta lo que tienes. Disfruta todo lo que tienes. Aún los mismos problemas, disfrútalos. Porque eso significa que estás vivo. Vivo humanamente. Y sabiendo que ese problema no es nada a comparación de una vida eterna. Amén. No sé si alguien tenga alguna duda.